فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Diles a los beduinos que permanecieron en sus hogares y no salieron contigo de expedición. Se os llamará para que luchéis contra unas gentes de gran poderío bélico y deberéis combatirlos a menos que se sometan a la religión de Allah. Si obedecéis, Allah os concederá una buena recompensa, pero si desobedecéis como ya hicisteis antes, os infligirá un doloroso castigo. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Los ciegos, los cojos y los enfermos no serán reprochados por no salir a combatir. Quien obedezca a Allah y a su mensajero entrará en jardines por donde corren ríos, mas quien no lo haga recibirá un castigo doloroso. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol en Judeibiya y sabía lo que había en sus corazones. Hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una cercana victoria en Haibar. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Y con muchos botines de guerra que tomarían. Y Allah es poderoso y sabio. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah os ha prometido muchos botines en el futuro y os ha anticipado este, el de Haibar, y os ha protegido de vuestros enemigos como signo para los creyentes de que la promesa de la victoria de Allah es cierta y para guiaros por el camino recto. Y os ha prometido también otras victorias y botines que aún no habéis conseguido pero que son del conocimiento de Allah y os las facilitará. Y Allah es todopoderoso. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Ni siquiera rechazan la verdad si hubiesen enfrentado contra vosotros en Judaibilla, se habrían retirado derrotados y no habían encontrado quien los protegiera ni socorriera. Esta ha sido siempre la manera de actuar de Allah, pues Él concede la victoria a los creyentes frente a sus enemigos, y nadie puede cambiar la manera de proceder de Allah con sus criaturas. Él es quien impidió que un grupo de quienes negaban la verdad os atacaran y que vosotros los mataseis en el valle cercano a la Meca después de que cayeran en vuestras manos. Y Allah ve todo lo que hacéis. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Esos son quienes rechazaron la verdad, no os permitieron llegar a la mezquita sagrada de la Meca para realizar la peregrinación del Umra e impidieron que los animales que llevabais para sacrificarlos como ofrenda alcanzaran su destino. Si no hubiese sido porque en la ciudad había hombres y mujeres creyentes que ocultaban su fe a los que desconocíais y a quienes podíais matar junto con quienes rechazaban la verdad, cometiendo un pecado sin saberlo, Allah os habría permitido luchar y tomar la ciudad, pero no lo hizo, para poder acoger en su misericordia a quien quisiera, guiándolo tras la incredulidad. Si los creyentes se hubiesen separado de quienes negaban la verdad, habríamos infligido a estos un doloroso castigo. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Y recuerda, oh Muhammad, cuando la altanería y la presunción típicas de la época de la ignorancia previa al Islam se apoderaron de los corazones de quienes rechazaban la fe y se negaron a reconocer en el tratado que tú eras el mensajero de Allah. Entonces, Allah hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes e hizo que se aferraran al mensaje de unicidad de Allah, pues eran quienes más lo merecían y los más dignos de él. Y Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Ciertamente, Allah hará realidad la visión que su mensajero tuvo en un sueño, y entraréis en la mezquita sagrada seguros y sin temor, y realizaréis la peregrinación del Umra, cuyos ritos finalizaréis, unos con las cabezas rasuradas y otros con el cabello recortado. Él sabía lo que vosotros ignorabais acerca de los beneficios del tratado, y os concedió además una victoria cercana. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para que se impusiera sobre todas las demás creencias, y Allah basta como testigo.